abandonado llorando. Busco tu cariño. No, no, no, no quiero perderte. No, no, no, no quiero dejarte. Sabes que muero por tu amor. No, no, no, no quiero perderte. No, no, no, no quiero dejarte. Sabes que muero por tu amor. Si es picante, sabroso. Si es picante, para gozar. Si es picante, sabroso. Si es picante, para gozar. Si es picante, sabroso. Si es picante, para gozar. Si es picante, sabroso. Si es picante, para gozar. Me enamoré perdidamente de ti y te entregué el corazón. Y te aprovecha porque muero por un beso dulce de tu boca. Me ilusioné, no puedo vivir sin ti. Sin tu amor me siento solo. Como un niño abandonado llorando, busco tu cariño. No, no, no, no quiero perderte. No, no.